escucha, amada mía, la voz de mis cantares que brotan de mi lira. Cuál desolado soy, vale por la tu ausencia, temiendo mil azares. Enferma tengo el alma y herido el corazón. Ya para mí las aves no cantan sus amores, ni vierten su perfume la aurora matina. Y el tímido arroyuelo que bulle entre las flores, tu rostro peregrino refleja en su cristal. Qué triste, amada mía, los días amanecen, qué lentas son las horas que estoy lejos de ti. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. Que solitario llore al recordar las horas de dicha y de placer, bañada con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí. Bañada con mis lágrimas tu frente encantadora, tus ojos dos luceros fijados hacia mí.